revolucionarios. Y hoy estamos aquí por la libertad de los presos políticos, por Mumia Abu Jamal, que un 9 de septiembre de 1981 fue detenido, y desde ese momento el compañero Mumia Abu Jamal se encuentra preso, condenado, bien lo dijo el compañero, a cadena perpetua, y muchos jueces están pidiendo hoy que el compañero sea ejecutado. Voy a leer uno de sus ensayos, uno de los tantos ensayos que el compañero ha dado a conocer al mundo. Desafortunadamente, estos ensayos, pocos son los compañeros que han leído, constantemente he estado escribiendo sobre diversos temas. Ensayo escrito por Mumia Abu Jamal después del asesinato del joven Oscar Gray por la policía del metro en Oakland, California, en el año nuevo. Su asesinato provocó una rebelión en las calles de esa ciudad y las demandas por justicia siguen. Oscar Gray y tú se titula el ensayo escrito el 17 de enero de este año. Como tú, he visto la desgarradora grabación por teléfono celular del asesinato del joven de 22 años, Oscar Gray, en Oakland, California. Y aunque verlo es realmente terrible, esto casi es rebasado por algo igual de escalofriante. La manera en que los medios han reaccionado al asesinato al crear una defensa de error excusable. Esta defensa es que el policía asesino que mató a Gray, de alguna manera u otra, se equivocó y disparó su pistola pensando que era un arma paralizante. Tanto los periodistas locales como los nacionales han propuesto ese escenario sin escuchar una sola palabra de Johannes Mertle, el policía del Departamento de Transporte Rápido de la Bahía de San Francisco, quien ni siquiera ha sido entrevistado durante varias semanas después de disparar y matar a un hombre desarmado. Si una vez has tenido dudas sobre el papel de los medios, que esto te sirva de lección, puedes ver que la supuesta objetividad de los medios corporativos es solo una cruel ilusión. Imagina esto, si hubiera un cambio de papeles, es decir, si los pacientes tuvieran grabaciones de Gray disparándole a Mesher, los medios estarían proponiendo una defensa para él. Gray hubiera tenido la libertad de andar por donde quiera. La libertad de salir del estado una semana después le hubiera dejado salir bajo fianza. El asesinato de Oscar no es otra cosa que la versión en la costa oeste de Amadou Diallo, de Sipil y otros cientos de hombres negros. Y como en sus casos, no te sorprenda si, una vez más, las cortes absuelven el asesinato. Oscar es tú, dice Mumia, y tú eres él, porque sientes en la boca del estómago que podrías haber sido tú y que te pudiera haber pasado lo mismo. ¿Lo sabes? Y lo que es peor, tú pagarás la cuenta para todo esto cada vez que pagues tus impuestos y lo respaldas cada vez que votes por políticos que se venden en un abrir y cerrar de ojos. Tú pagas para que tus asesinos te maten a nombre de una ley tramposa y deforme. Y luego pagas al Estado para que los defienda. Hay algo terriblemente mal aquí y es el propio sistema. Hasta que este se cambie, nada se cambiará. Y estaremos en las calles de nuevo, coreando un nombre diferente. Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu Jamal. Este escrito fue llevado a cabo el 17 de enero del presente año. Este, como muchos otros ensayos, sobre diversos temas, sobre el caso de Atenco, Oaxaca, sobre el caso de la guerra en Irak, sobre la situación que se vive en América Latina, son los escritos, los ensayos que ha hecho desde ese lugar en el que se encuentra Mumia Abu Jamal y que no tiene contacto físico con las personas, sus familiares y amigos. Este ensayo es transmitido vía teléfono y después traducido, y a través de Prisión Radio es como se conoce sobre lo que él escribe. Y bueno, este es uno de los tantos, y tiene razón a decir que podemos ser como Oscar, nosotros, así como lo son los presos políticos que día a día están haciendo detenciones selectivas en nuestro país. El caso de Manuel Hernández, que también van a hablar las compañeras, el caso de Víctor Herrera, el caso de... factor día a día se lleve a cabo. Ayer, por ejemplo, Amnistía Internacional, quiero mencionar esto adicional, dio a conocer un informe sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano. Y las cifras, compañeros, son muy altas. La gente está ahorita luchando también porque el ejército deje las calles y regrese a sus cuarteles, porque no es lo que les corresponde a ellos, las tareas de los civiles. Y es algo que hay que tener también que luchar, porque el ejército deje de estar en las calles violando los derechos más fundamentales de todos los mexicanos. Gracias, compañeros. Libertad a Mumia Abu Yamal y libertad a todos los presos políticos. Gracias. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Y bueno, pues vamos a continuar con este meeting, compañeros. Pues es importante solidarizarnos con nuestros compañeros que están presos, no solamente los que están aquí en nuestra ciudad o los que están en nuestro país, con los presos políticos de cualquier parte del mundo. Hay gente individualista y mezquina, gente que se preocupa por llenar su estómago o su bienestar individual. Podemos poner, por ejemplo, a cualquier policía que, a pesar de que sabe que su trabajo perjudica a las generaciones posteriores, al estar sirviendo al amo capitalista, pues lo hacen para llenar el estómago el día de hoy y el de su familia. Sin embargo, Mumia, a pesar de estar en la cárcel, de estar condenado a cadena perpetua, de tener quizás la necesidad de preocuparse por él solo, de su situación tan difícil, ha decidido solidarizar y ayudar a otros movimientos con sus escritos, con sus acciones, con sus palabras. Y bueno, Mumia es un ejemplo de solidaridad y por eso estamos el día de hoy aquí. Le pedimos a nuestros compañeros de la Cruz Negra Anarquista que pasen, para que también puedan acá aventarse su discurso. Y también a todos nuestros compañeros de colectivos que estén presentes, a todos los compañeros que quieran tomar la palabra, que vayan pasando para ir haciendo pues esta lista de los compañeros que van a dar la palabra.